Sí, sabemos que estamos al aire, estamos contándole cosas que pasan con estas cosas de... Con nuestras cosas cotidianas de luneras, lunáticas y arpías. Sí. Bueno, chiquillas, hoy día otro programa a través de Radio Manque 102.9 FM o a través del www.radiomanque.org. Está escuchando Histeria Colectiva, un programa feminista, antirracial, antiespecista y anticapitalista, por supuesto. Anti todo, anticarcelario, antipatriarcal. Sí, sí, anti cualquier autoridad y dominación. Hoy día, a propósito de autoridad y dominación, sobre todo acerca de la dominación, vamos a contarle un poco acerca de los feminismos negros, como es el título de un libro que actualmente anda dando vueltas por ahí. Digo actualmente porque antes, hace tiempos atrás, no era tan fácil encontrar las historias de mujeres afro que hayan podido, logrado, después de tanto esfuerzo, sacar la voz para defenderse como mujeres que también lo son. Lo digo porque estamos remontándonos a una lucha que vamos a viajar a Estados Unidos. Y esta lucha estamos contándoles que es más o menos así en los... finales de los 1800, 1850. Vamos a ir igual, o sea, como vamos a partir igual con nuestra histérica de la semana. Sí. Y vamos a también hablar de cómo la esclavitud aún no se acaba, también cómo... las precursoras de los feminismos negros también dieron el pie de diferentes maneras a los feminismos negros que fueron existiendo en los 80 o hasta ahora. Así como dice Arpía, vamos a hacer un viaje a través de los años, a partir como más o menos de los 1800 y tanto hasta más o menos 1980, todo esto en Estados Unidos. Vamos a abordar el tema del abolicionismo, de la esclavitud, del racismo. De todo lo que tiene que ver con haber nacido mujer y con un color de piel afro. Exacto, plantear un poco la dicotomía que se daba con este feminismo burgués, con este feminismo blanco que se conoce y cómo muchas veces pudo dejar a las chiquillas afuera. Siempre la fuerza que tenemos las mujeres, seamos del color que seamos, hayamos nacido donde nos haya tocado nacer, nos da el coraje para enfrentarnos ya sea a personas de otro que se ven diferentes, con cuerpos diferentes, o a personas con nuestro mismo cuerpo, que muchas veces tienen más beneficios por el color de piel, por la clase social. Entonces, la... histérica destacada de esta semana se llama Sojourner Truth. Bueno, más o menos así se pronuncia su nombre, es que es raro, pero Sojourner Truth. Ella se cambió el nombre. Sí, era un nombre, claro, Sojourner es como la que permanece y Truth es como la verdad. Sí. Bueno, vamos a hablar más en detalle de eso durante todo el programa y vamos a también a contarles un poco y a mostrarles la campaña que realizaron las chiquillas de esta campaña que se llama Miso para Todas, que se lanzó el domingo en diferentes lugares de este territorio dominado por el Estado de Chile. Aquí en Rancagua, por supuesto, no pasó eso. No se lanzó la campaña, pero nosotras sí. Vamos nosotras a brindar, sí. A cortar una cinta negra, obvio. Obvio. Pero me refiero de que estaba sonando la campaña, si usted es auditor y auditora de la Radio Manque, y hoy día vamos a lanzar las cuñas a través del programa, y bueno, las cuñas van a hablar por sí mismas. Así que un abrazo para todas las cabras que se dieron el trabajo con mucho amor de generar estos audios para entregárselos a todas y todas... el conocimiento. Miso para todas. Miso para todas. Y entonces comienza el programa del día de hoy y nos vamos a ir entonces con la primera cuña de Miso para Todas. Aquí en la Radio Manque, en Histeria Colectiva. Miso para todas. Miso para todas. Miso para todas. Miso para todas. Miso para todas. Miso para todas. Miso para todas. Infinitas causales. Apuntando a la ruleta, la vida puesta arriba va y tú con un alma inquieta. Esto

está ya acá en el estudio número 5 de Radio Manque, los estudios libertarios. Aquí con toda nuestra histeria colectiva, estamos denunciando la histeria colectiva que existe durante todo este, en este lugar, este delirio en el cual se nos critica o se nos condena y criminaliza por creernos seres humanos, porque parece que también somos parte de la misma especie, pero parece que no. Entonces, en esta lucha seguimos ahora con esta hermosa música de fondo de la Ma Rainey, Deep Money Blues, hablando un poquito de la Sojourner y de su aporte. Bueno, me gustaría contarles, por ejemplo, que en un momento en Estados Unidos, entre comillas, avanzando en la temática de la abolición de la esclavitud, se crearon leyes que lo que hacían era decir iguales pero separados. ¿Ya? Eso quería decir, por ejemplo, que en los microbús, los primeros asientos, desde el chofer hasta la mitad del bus, correspondían y podían ser usados por blancos, y de la mitad hasta el fondo del microbús por negros. Cabe recordar que Rosa Parks desafió las leyes. Es una señora afro que un día, después de terminar su jornada de trabajo, toma el autobús y se sienta en el primer asiento de la mitad hacia atrás, o sea, en la mitad de los negros. Pues bien, el bus se llenó y había gente blanca de pie. Casi que por obligación pretendían que Rosa Parks se levantara de su asiento. ¿Y por qué lo iba a hacer si estaba sentada en el primer asiento de la mitad hacia atrás, que es el que le corresponde a los negros? Ella no se paró, no cedió su asiento a ninguna ni ningún blanco. Estaba en su derecho. Pues no opinaron así ni el chofer ni los blancos del bus, así que esto causó estragos, la echaron del bus, ella se fue caminando, y causó tan revuelta este pequeño, gran, monumental acto de negarse a cederle el asiento que le correspondía a ella, a una persona blanca. Después de esto, muchas personas afro decidieron caminar y no usar el autobús como medida de protesta. Y se llamaba la protesta Mis pies cansados, mi alma liberada. Yo lo encuentro así genial. Claramente, Rosa, mira, dice la historia que hay otras personas, hasta una niña de 15 años que fue arrestada por negarse a dar el asiento en un microbús. Pero se recuerda a Rosa Parks porque después de que ella hizo este acto, la gente afro la gente afro, que después de haber sido toda su familia trasladada en forma de esclavo a Norteamérica, la gente que ya estaba viviendo y desarrollaba su vida en Estados Unidos, empezó a defender sus derechos, empezó a defenderse como ser humano, empezó a exigir que se le respetara. Y esta gran bola de dignidad o de respeto, de conciencia, jamás dejó de crecer hasta el día de hoy. Porque, como bien decíamos al principio del programa, si bien las leyes pueden decir, estipular miles de cosas, los seres humanos actuamos según como lo sentimos. Y lamentablemente, Estados Unidos, Chile, son países muy racistas. Entonces, tal vez la gente afro no está esclavizada, no está encadenada, pero vive el racismo todos los días, porque ser negro no es algo que se pueda esconder. No te puedes disfrazar de otro color de piel. Te levantas y te acuestas con tu cara y tu cuerpo negro, y te acaras y te levantas y te acuestas sintiendo el desprecio. Y muchas veces ese desprecio basado en la ignorancia, en nunca haber conocido ni haber tenido experiencias cotidianas con gente afro, que nos hace ver a las personas sentir como que fueran tan diferentes a las otras personas, a los otros seres humanos. Entonces este hecho con el que se comienza la rebelión de los negros, como se titula también un libro, este hecho de Rosa Parks, de no ceder su asiento, para mí y para el programa que hemos preparado hoy, marca un precedente. Y sinceramente no me extraña que sea una mujer la que se planta firme frente a un abuso. Bueno, como les contaba anterior, Sonia Truth es nuestra histérica destacada del día de hoy. Y ella, sin ser invitada, sin ser tomada en cuenta las mujeres afro en esta lucha por la abolición de la esclavitud y por la posibilidad de voto que entre hombres y mujeres de Estados Unidos estaban tratando de lograr, las mujeres por un lado la posibilidad de votar, los hombres por el otro el abolicionismo de la esclavitud, y las mujeres que querían ser abolicionistas muchas veces fueron totalmente censuradas en estas asambleas por el abolicionismo. Por eso que las mujeres decidieron reunirse ellas, solas, sin hombres. Recuerden que esto lo hemos conversado otras veces, siempre hablamos más o menos de dónde viene el feminismo, cómo se fue gestando, ¿cachai? Y que sí, está ligado con el abolicionismo, por cierto. Y mujeres blancas de una posición social más o menos, por lo menos con posibilidades de leer o de escribir. Entonces, Sorionet, en diciembre de 1851, asistió a una conferencia de mujeres en Akron, Ohio, donde pronunció el famoso discurso titulado ¿Acaso no soy una mujer?, en el que defendía el movimiento a favor de los derechos de las mujeres. Su discurso lleva un cuestionamiento a la homogeneidad de la identidad de género y es fundamental en la formación de un discurso sobre los elementos inseparables de género y etnia, en el caso de mujeres afrodescendientes, y en el reconocimiento de la heterogeneidad de las experiencias de mujeres. Y dice así: bueno, hijos, cuando hay mucho alboroto es porque algo está pasando. Creo que tanto los negros del sur como las mujeres del norte están todos hablando de derechos, y a los hombres blancos no les queda más que ceder muy pronto. Pero, ¿de qué se trata de lo que estamos hablando aquí? Los caballeros dicen que las mujeres necesitan ayudas para subir a las carretas y para pasar sobre charcos en la calle, y que deben tener el mejor puesto en todas partes. Pero a mí nunca me ha ayudado nadie a subir a las carretas o a saltar charcos de lodo, o me ha dado el mejor puesto. ¿Acaso no soy una mujer? Mírenme, miren mis brazos. He arado y sembrado y trabajado en todos los estados, igual o mejor que cualquier hombre. ¿Acaso no soy una mujer? Puedo trabajar y comer tanto como un hombre, si es que consigo alimento, y puedo aguantar el latigazo también. ¿Y acaso no soy una mujer? Parí 13 hijos y vi cómo todos fueron vendidos como esclavos. Cuando lloré las penas de madre, nadie, excepto Cristo, me escuchó. ¿Y acaso no soy una mujer? Entonces se preguntan, ¿qué es lo que uno tiene en la cabeza? A ver, ¿qué es lo que hay aquí adentro? Y de la multitud alguien dice, intelecto. Exacto. ¿Qué tiene que ver todo esto con los derechos de las mujeres y de los negros? Si mi cántaro solamente puede contener una pinta y el de ustedes un cuarto, ¿no sería muy egoísta de parte de ustedes no dejarme tener mi pequeña mitad llena? Entonces el pequeño hombre vestido de negro dice que las mujeres no pueden tener tantos derechos como los hombres, porque Cristo no era una mujer. ¿De dónde vino Cristo? ¿De dónde vino Cristo? ¡Ay, Dios! ¿De dónde vino Cristo? Bueno, de Dios y de una mujer. El hombre nada tuvo que ver con esto. Así, después de dar las gracias, se despide Sor Lionette. Después de terminar este discurso que para toda la asistente en esa asamblea fue así, causó un silencio rotundo. Y por cierto, también recordarla que el y que lo que queríamos rescatar, esta oralidad de cómo la interpretación también llevó a la mujer a empoderarse, o sea, la forma en cómo lo dijo, con toda esta carga cultural que se tiene desde de la cultura afroamericana. Ella, con este discurso, las mujeres que estaban sentadas escuchándola, mujeres blancas, ya lo hemos dicho, nosotras no es que repitamos blanco, negro, por una cosa, es para aclarar porque estamos remontándonos a la historia. Queremos ser fieles a la historia también, pues, para poder interpretarla. Entonces, la historia es así. La historia dice que Sor Lionette fue la única mujer afro, que se tomó la palabra en esta reunión, frente a otras mujeres, a muchas mujeres todas blancas, a las que su discurso le hizo entender que las mujeres negras no eran diferentes a las mujeres blancas. Porque por lo general, los abolicionistas blancos querían o defendían un poco a los empresarios y no tenían tampoco ninguna conciencia de clase, por esto que tampoco en estas reuniones había mujeres proletarias, como por ejemplo las mujeres de los talleres de finales de la década de 1820, las mujeres de Lowell, que eran unas mujeres que hacían calcetines. También una mujer perteneciente a esta empresa, donde podrían ser blancas, pero trabajaban igual que esclavas. Ya lo sabemos, incendios, puertas cerradas, sabemos cómo trataban a las mujeres en estas fábricas. Muchas mujeres, muchas horas haciendo el mismo trabajo con la puerta cerrada. Y recordar un poquito también de que, si bien la experiencia de haber nacido en un cuerpo, femenino, con vagina, y en el contexto también de pertenecer a otra raza, generó de cierta manera que cómo ellas vivieran su otredad, o sea el ser mujer fuera totalmente diferente a la forma en cómo lo generaron las experiencias blancas en ese tiempo, y que era entendible que nacieran desde las experiencias blancas porque eran las mujeres acomodadas las que tenían más acceso a la educación y las que pudieron empezar a cuestionarse. Sin embargo, las mujeres negras, su experiencia era distinta, porque si bien el feminismo blanco de cierta manera rescata esto de que no se nace mujer, se llega a serlo, como un poco de lo de la Simone de Beauvoir, el feminismo negro como que podría partir desde la lógica de que no soy una mujer, como lo dice la Sojourner Truth, porque se le niega la posibilidad de ser una mujer, y como que responde a esto de que me puedo convertir en mujer, sino que ¿en qué me voy a convertir si no soy nada? Porque no soy un ser humano, no soy... El hecho de ya de incluso lo pones de cierta manera, incluso hasta a la par con los mismos, como que reprime un poco el patriarcado, no digo que no exista, pero sí como que reprime un poco, porque se genera una cierta más hermandad de clase, que tiene que ver como con la clase con respecto a las cabras ahí, poder identificar cuál era el enemigo en común en este caso, porque era como la burguesía y el poder. Sí, y entonces, claro, Sor Lionette trae al tapete la inexistencia de la participación de mujeres afro y de mujeres trabajadoras obreras en estas reuniones por los derechos de las mujeres. También deja al descubierto que muchos grupos abolicionistas, o sea, que estaban hombres y mujeres blancos luchando para dejar de dándole la libertad a sus esclavos y dejando de tener esclavos, y luchando también en contra de que todos las demás personas tuvieran esclavos, la lucha por el abolicionismo de la esclavitud. Pero esta lucha era también racista, porque muchas mujeres se ignoraban la lucha que tenían las mujeres negras del sur de Estados Unidos, recuerdan, dividido en el norte y en el sur esclavitud, en el norte, entre comillas, abolicionista, pero racista. O sea, las mujeres del sur luchaban contra, se rebelaban y luchaban contra la esclavitud, y cuando llegaban al norte tenían que luchar contra el racismo. Por eso tomamos, les sigo contando así por qué nosotras, Histeria Colectiva, Arpía y Lunática, tomamos en cuenta tanto la historia que precede nuestros días, porque nosotras nacimos en Apyayala, en este continente. Si tenemos la posibilidad de viajar por este continente o por otros lados del mundo, nos vamos a encontrar con mujeres nacidas en otros lados y con diferentes colores de piel, formas de piel, no sé, diferentes mujeres, pero si nos damos el tiempo vamos a entender que podemos empatizar con sus mismas problemáticas, que no somos diferentes. Eso es lo que queremos llegar, que nos joden de la misma manera, aún más cuando eres indígena, cuando eres muy pobre, cuando eres afro. Recuerden que en nuestras luchas esas, no sé, la raza, la clase social, son mochilas que vamos acarreando. Nacida mujer, afro o indígena y pobre, son tres mochilas gigantes que llevamos en nuestra lucha. Por eso que nosotras rescatamos a Sonia Trud, por poner en el tapete esto mismo que hasta el día de hoy tenemos que seguir repitiéndolo, porque todavía los lugares son muy racistas. Así es. Y que se nos niega también el derecho como a la diferencia, como se confunde un poco el hecho de que nosotros, de que se pida igualdad de derechos, igualdad de condiciones. Claramente ahora las condiciones son asquerosas como para casi todos, pero probablemente si eres mujer, pobre, negra, lesbiana, va a ser mucho peor. Sin embargo, lo que aquí queda en evidencia y que a través de la historia sigue quedando, y que es lo que nos pasa sobre todo a las mujeres, y por eso las luchas se tienden como, porque esto no es lineal, todo va, es como una ola que va todo mezclado, es porque se nos niega el derecho a ser diferente. O sea, si tú ya eres mujer, eres el otro, si no eres hombre blanco, con dinero, todo lo que no se enmarque bajo esa lógica va a ser visto como malo, o sea, y lo diferente como malo. Si al final yo soy diferente, yo no soy igual al hombre, no soy igual a ti que eres mujer porque tienes otras cosas, no soy igual a la mujer que está en China, así como hay otra mujer que puede estar en la sierra y me va a decir que es diferente. Pero esa es la idea, nosotros tenemos el derecho a la diferencia, el derecho a ser diferente, y que eso no signifique tener estar subyugado, estar supeditado al control y al poder de una clase dominante, que en este caso es masculina. O si bien ellos ejercen el mayor control, si bien muchas mujeres ahora se podría decir ocupan puestos de poder y se encuentran como de la mano con los opresores, bueno, y eso pasa en todos lados, en el capitalismo, en el patriarcado, en todo. Pero a mí me parece interesante también rescatar, y que es por eso que escuchamos esta música de fondo, cómo esta oralidad, porque Sojourner no sabía leer ni escribir, después aprendió, ya fue esclava durante 40 años, este discurso lo dio como a los 80, ya llevaba mucho tiempo, y cómo el rescate también de la transmisión de la palabra hablada, de cómo también las cantantes de blues después del tiempo también fueron, a través de su experiencia que era distinta, pudieron generar este empoderamiento a ciertas mujeres del gueto, que pudieron también después generar lo que fueron los feminismos negros ya teóricos, de las cabras que se organizaron, la Angela Davis, etcétera, y un montón de otras cabras que gracias a estos empoderamientos anteriores, o a estas canciones, o a estas formas de vida que ellas proyectaban, pudieron después llevarlo a la teoría, llevarlo a la práctica, llevarlo a la lucha, que al final es lo que nosotras, al menos como Histeria Colectiva, como programa o en nuestras vidas, es lo que queremos lograr con estas reflexiones, pues llevarlo a la práctica, que es el objetivo. Estamos enraizadas en el lenguaje, casadas, nuestro ser son palabras. El lenguaje es también un lugar de combate, el combate de los oprimidos respecto al lenguaje, para recuperarnos a nosotras mismas, para reescribir, reconciliar, renovar. Nuestras palabras no carecen de importancia, son un acto de resistencia. El lenguaje es también un lugar de combate. esto lo dice Bell Hooks, y es con respecto a lo que comentaba recién Arpía, que por qué, y que comentaba también la música que vamos a estar escuchando en todo el programa. Y también lo hemos dicho en otros programas acá nosotras, ¿por qué tratamos de cambiar nuestro lenguaje? ¿Por qué lo cambiamos? Lo pensamos, lo analizamos y encontramos que hay palabras que son, no sé, que solo un insulto es todo por el poto. Claro, todo tiene que ver con el penetrar, siempre uno mismo tiende a utilizar las tallas y también en el uso del lenguaje. Si bien hay muchas personas que le molestan, no sé, el otres, ¿cachai? O el otros con X, existen muchas maneras que van más allá de la ridiculización cuando hay personas que tienden como a ridiculizar. Por ejemplo, en vez de decir el ser humano, se puede decir la humanidad. Existen manuales en internet de lenguaje inclusivo y que no se trata de solamente escribir las y los, ¿cachai? Que de repente hay personas dicen, o incluso a veces uno se equivoca y yo digo los, porque como el lenguaje está así y me dicen, ¡ay, no eres feminista, dijiste los! También se va más allá de eso, es una forma de pensar el lenguaje y de saber de cómo este es importante. Entonces, es importante, no sé, si yo soy docente, en general, es importante que yo diga la oralidad o que diga, estamos en vivo, estamos en vivo, este Radio Libre. Es importante como docente, si yo estoy enseñando, es importante como mamá, es importante como comunicador o comunicadora. ¿Cuál es la forma? Porque eso es al final lo que está sembrando una semilla para este imaginario colectivo, para este sentido común que decía el italiano que estuvo preso por ahí, este sentido común que la gente al final, que no es tan sentido común, pero que al final se transforma en el sentir de muchos a través de esta hegemonía de que nos bombardean todo el rato con este lenguaje y entonces por eso que esa frase a mí me gusta mucho porque, bueno, tenemos que recomendar también que estuvimos informándonos a través de un libro que se llama Una antología de feminismos negros, si lo quieren buscar, las personas y los personas. Ya que estamos con lenguaje inclusivo, lo estoy buscando y ahí también vimos un montón de cosas. También recomendarles, con respecto a lo que estábamos conversando hace un ratito, un libro de la Angela Davis que se llama Mujer, Clase, Raza y Mujer, Clase y Raza. Y lo que estábamos conversando un poco acá era de un capítulo que se llama Clase y Raza en los albores de la campaña por los derechos de las mujeres. También, otra recomendación. Siempre la Angela Davis interesante de leer y escuchar porque ella, sin querer, queriendo, nos ha aportado así infinitas razones para ser feminista, para no ser especista y para defendernos nosotras, entre nosotras, con nosotras, para nosotras. Por eso que siempre la vamos a leer, la vamos a recomendar y como ella es una feminista, anticarcelaria, anticapitalista y vegana mujer, es nuestra gran amiga en aportar conocimientos, textos para recomendárselos a usted y para leerlos nosotras también. Sí, el libro, el otro que le estaba diciendo es Feminismos Negros, una antología, creo que está en internet porque lo pillé, de hecho yo lo tengo... Sí, está. ¿Verdad que está en internet? Porque lo tengo en el... Bueno, Feminismo Negro es de una editorial que se llama Mapas, Traficantes de Sueños, y esta antología pertenece a Mercedes Jobardo, y bueno, habla de las Ojornes, Ida Wells, Patricia Hill, Angela Davis, Carol Stack, Hazel Carby, Patriva Parmar, Jane, no me sé pronunciar bien, y varias más. Bueno, habla de los feminismos negros en América y en British, y en el Reino Unido, en diferentes partes. Así que también hay un aporte si lo quieren descargar, bajar, y por supuesto que el conocimiento nos ayuda a la toma de conciencia y la toma de conciencia nos ayuda al empoderamiento. Es por eso que es necesario seguir esa lógica un poquito y nosotros queremos aportar para que esto sea así para todas las que están escuchando. ¿Nos vamos? Sí, nos vamos musiquilla. Con musiquilla, nos vamos a ir con otra cápsula de Miso para Todas y con más música, por cierto, harto blues aquí y harta música negra y harto sexo lésbico.

No hay un perfil de la mujer que aborta. Todas abortamos. Por eso, miso para todas. Infinitas causales. www.misopatodas.org. Oye, amiga, gracias por la información, pero no entiendo. ¿Por qué sabes tanto de aborto si eres lesbiana? Pucha, porque, no sé, para las lesbianas una forma concreta de amor entre mujeres es confiar en nuestras decisiones. Mejor deja tu pololo y besa a tu amiga. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Miso pa' todas. Infinitas causales. Caminando apuntando a la ruleta. La vida cuesta arriba, va y tú con una alma inquieta. De vuelta ya acá, Histeria Colectiva. Sí, está recién integrándose a nuestra señal. Está en el 102.9 acá en este frío cañaveral, acá en Rancagua. Y en todos lados a través del www.radiomanque.org. Como todos los miércoles a las 11 de la mañana, Histeria Colectiva, programa feminista anticarcelario, antipatriarcal, antihumano. ¡Sí! Aunque se enojen. Ya, como les estábamos contando, si se vienen recién integrando al 102.9 o al www.radiomanque.org, lo que está escuchando es Histeria Colectiva. Estamos transmitiendo desde el Cañaveral, ubicado en esta fría zona sur del planeta. Y estábamos conversando un poco acerca también de... el poder que tienen las palabras, el poder que tienen los lenguajes. Cómo, en un momento en que, de cierta manera, la gente afroamericana, gente afro que había nacido en Estados Unidos, había logrado tener la libertad, había dejado de ser esclavo, empezaron a empoderarse, empezaron a viajar con libertad y también empezaron a vivir la sexualidad con libertad. De esto hablan muchos blues que vamos a seguir escuchando a través del transcurso de este programa. Las mujeres blueseras en sus letras no cantan, por ejemplo, en contra de la objetivación de la sexualidad de las mujeres dentro de un orden patriarcal. Reclaman los cuerpos de las mujeres como sujetos sensuales y sexuales. Porque estas mujeres que cantaban, que proclamaban a través de sus canciones la libertad de sexual, la libertad de movimiento, el empoderarse de nuestros cuerpos y nuestros deseos, eran escuchadas por otras mujeres afro, pobres y siempre discriminadas, y estos discursos cantados en el blues, a través del blues, le hacían eco en su cuerpo, en su espíritu, y servían así tipo de un libro, como un librillo, como un fanzine, pero cantado. La oralidad, que siempre también nosotras rescatamos, por algo hacemos radio. Exacto. Porque nos gusta hablar, nos gusta contar historias. Cada canción blusera que hacían estas mujeres era una historia. Miso pa' todas. Miso pa' todas. En el blues femenino de los años 20, por ejemplo, hay una secreta tradición de un feminismo de clase trabajadora. Porque estas mujeres empezaron a cuestionar a través de sus canciones, empezaron a juntarse y a organizarse. Sin querer queriendo, repito, porque sin utilización de tanto término, esto de organizarse, reunirse, empatizar, comprenderse, hace que te estés organizando. Y una organización que parte de abajo, son mujeres ex-esclavas, O sea, todas sus familias fueron esclavas, parte de su vida fue en la esclavitud, o nacieron muy poco después de que, entre comillas, se terminó con la esclavitud en Estados Unidos. Entonces sus discursos eran tan fuertes porque eran de sus vivencias y de lo que estaban ahora experimentando con esta nueva libertad. Entonces, como sí o sí influenciaron al feminismo negro, influenciaron a los movimientos feministas negros, es porque el blues femenino hace como un vínculo entre la expresión de las ideas producidas en y por las mujeres pobres y de clases trabajadoras, aquellas que nunca pudieron acceder a textos escritos y aquellas que tampoco se reconocen, salvo en categorías de exclusión, en las imágenes que de ellas proyectan tanto el sistema blanco como otros negros ya como más adinerados. En este sentido, el blues es el heredero de las canciones de trabajo y de los espirituales de la época de esclavitud, música que conseguían traducir los deseos y los lamentos de la población negra en una expresión de carácter colectivo, en un discurso que, en la medida en que era inaccesible para los grupos dominantes, funcionaba como una expresión comunitaria de la experiencia de ser negro. Por eso, se hace el blues, viene de eso, de los cantos, de los cánticos, como leía, de los cánticos que cantaban mujeres y hombres esclavos. De ahí viene el blues, que sigue después con estas mujeres feministas narrando las nuevas experiencias, el empoderamiento del cuerpo, de los deseos de las mujeres. A través de las canciones les promovían, le enseñaban a otras mujeres que no tenían, que no sabían leer ni escribir, pero sí podían escuchar y gozaban con el ritmo blusero, le enseñaban, les contaban de las miles de posibilidades que, siendo mujeres, siendo negras, podían aspirar, podían desear, podían lograr. Así, inyección de fuerza a través de estas voces espectaculares, de este ritmo, del sonido del alma que es el blues, sinceramente. Y aparte que también el mismo hecho de su forma de vivir, el hecho de que las cabras, el hecho de viajar, de estar ahí, de saber que es posible poder generar otras cosas y no solamente estar ahí como en esta lógica de la casa. Entonces, esa transmisión de una sexualidad libre, de una sexualidad empoderada y también de una independencia económica a través del discurso oral, de las canciones. ¿Qué mejor el lenguaje, o sea, qué mejor herramienta para entregarlo? Por ejemplo, grandes cantantes como Ma Rainey y Bessie Smith desafían el patriarcado con mayor libertad. Crean un discurso que articula una lucha cultural y política sobre las relaciones sexuales. Y es una lucha que está totalmente en contra de la objetivación de la mujer y de su sexualidad. Así de claras eran las letras de estas cantantes blueseras de los principios de los siglos XX en Estados Unidos. Haber sobrevivido a la esclavitud, después de sobrevivir a la esclavitud, tomaron el lenguaje en sus manos y comenzaron a cantar los sonidos del alma a través del blues, mensajes directos a todas aquellas mujeres pobres, solas, tristes, que veían todo perdido. Bueno, ahí iban los mensajes para empoderarse, para recuperar nuestros cuerpos. Mensajes que hasta ahora, hasta hoy en día, sinceramente se hacen eco en la recuperación de nuestros cuerpos, una recuperación real, en el no aceptar nunca más opresión, discriminación, autoritarismo. Todo aquello transmitido a través de la oralidad en estas bluseras canciones. Bueno, y vamos a seguir, como decían por ahí en otro programa de radio, vamos a hacer un viaje en nuestro telecronotransportador. imagínense que íbamos así como viajando por el espacio. Espacio-tiempo, así. Como, no sé, así como que todo se distorsiona. No, no estamos drogadas. No, no. Esto es solo la imaginación. Sí, es la imaginación. Un telecronotransportador de nuestra imaginación y de nuestras investigaciones. Y por ahí, por allá, lo que hacemos nosotras con Arpía cada vez que vamos a preparar un programa de histeria colectiva. Porque sí, leemos, nos juntamos, conversamos, damos nuestras propias opiniones. Nada de esto es una... Nada de lo que estamos haciendo acá en el programa está 100% pauteado. Tenemos una pequeña pauta como para ordenar nuestras inquietas mentes, pero lo que vamos desarrollando es como a partir de nuestras conversaciones, de nuestras propias análisis, de lo que leemos, de decir, oh, qué bacán eso que escribieron a principios de siglo estas mujeres más oprimidas que chorrocientos mil, porque imagino, o sea, hay que ponerse en los zapatos, hay que empatizar, ponerse en el lugar de la otra, para no ser tan jueza, tan mujer así... Tan patriarcal, tan claro, tan... ¿Cachai? Tan jugona de la otra mujer, tan apuntadora con el dedo de la otra mujer. Pero mira, hizo esto, pero no hizo lo otro. Debería haberlo hecho... Yo lo habría hecho mejor. Ella es mujer y es mamá. Y como mamá ya debería estar acá. Porque el papá no se puede hacer cargo de los hijos. ¿Cómo lo va a hacer dormir? Lo he escuchado decirlo de otras mujeres. Y es como, ¿cómo el papá no va a poder hacer dormir la guagua? Bueno, ya ese es otro tema, pero por si acá, como ese tipo de pequeñas cositas que nos quedan a nosotras las mujeres, que nos hacen enemistarnos con nuestras mismas compañeras. Que son los dispositivos patriarcales con los que vamos, ya nacemos, que lo tenemos interiorizado en nuestra psique, en nuestra alma de cierta manera, porque han sido siglos de opresión, entonces es necesario empoderarse y ponerse en el lugar de la otra. En este caso, imagínate la Sojourner, 40 años esclava, imagínate, 13 hijos. O sea, yo pienso en mi abuela lavaban a mano, en la artesa sola, ¿cachai? No la ayudaba nadie, aparte de trabajar y después de cuidar los niños. Entonces, de cierta manera, nosotras seguimos oprimidas ahora, pero son diferentes las formas de opresión. O sea, imagínate tú, antes, ¿cuándo se habría imaginado que dos, una arpía y una lunática, iba a estar en un estudio libertario pudiendo gritarle al mundo todo lo que estamos gritando, de cierta manera? Sin embargo, aún la prisión sigue, las cadenas aún no las hemos soltado, de hecho tenemos aún... las cadenas mentales, que son las que ahí es la que queremos aportar, pues esos dispositivos o esos comentarios, pues ahí hay una cadena, por ejemplo, todavía cuando, ay, mira cómo se ve fea con ese pantalón, oye, pero no le da vergüenza salir a la calle así con ese pelo, yo lo he escuchado, yo también lo he escuchado, de mujeres. Y en ese caso mejor va y se lo dice en la cara, porque claro, si, por último, no sé, le dice amiga... a una amiga, oye, sabes que no te pongas, y eso te lo decía ella, porque claro, yo... si, no sé, te amarra esa cuestión y parece, no sé, te lo decía en su cara, si tu amiga quiere hacer pescarte o no, ya eso es cosa de ella, pero eso del cuchicheo, de hablar por atrás y hacer daño así como enterrando agujitas a nuestras mismas hermanas, claro, esa sería una cadena ya que romper. Y a propósito de romper cadenas, una manera, creo yo, de repente como que se podría, podríamos aprender bastante de la, es como tratar de vivir en comunidad, por ejemplo. Si uno vive en comunidad, el yo pasa un poco a segundo plano, porque el nosotros es el más importante, más o menos, resumiendo lo que es la gran palabra comunidad. Pero la uso para, en este viaje a través del tiempo y el espacio, para no salir de Estados Unidos, pero sí cambiar de tiempo, de época, y remontarnos a principios de los años 70. Tengo tos, así que voy a toser casi todo el rato. Nos vamos a remontar a principios de los años 70, donde, en comillas, yo las hago, las digo, en Estados Unidos ya no existe la esclavitud. Pero eso no quiere decir que no exista el racismo. Cosas muy diferentes. Claro, y no existe la esclavitud como se entendía ahora. Existen diferentes formas también de esclavitud. Sí, es que ahora nos autoesclavizamos. Ahora se llama trabajo. Ya no se quitan ni las cadenas ni los látigos. Está la tele, el fútbol, el plástico, bueno. Las tarjetas de crédito. Pero toda esta es como para llegar a lo que vamos a conversar ahora, que es acerca de un grupo que se llama MOVE, M-O-V-E, MOVE, que nace a principios de los años 70 en Filadelfia, en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos. Característica de este grupo de personas que los componen hombres, mujeres, niños y niñas, es una gran familia que por su propia voluntad comienzan a apellidarse, ¿así se dice? Sí, bueno, de apellido África. Y otra característica física que ellos tienen, que los reconocía la gente en las calles, era por sus dreadlocks. Los MOVE son jóvenes afro, en su mayoría, porque también hay personas blancas, pero en su mayoría son afro. Su fundador, John Africa, es una persona afroamericana, que decidieron empezar a vivir en comunidad y a vivir rescatando un poco así como se vivía la vida antigua. En comunidad, parir en la casa, sin un hospital, hacer trabajos comunitarios, vivían con muchos perros que recogían de las calles, porque ellos tenían así principios. Sus principios eran, por ejemplo, proteger la vida del esclavismo del sistema. Lo que significa proteger toda la vida, toda. La de los animales, evitarles su encarcelamiento en los zoológicos, por ejemplo. También significa evitar que los presos políticos se eternicen en las cárceles. A todo eso se refiere el MOVE cuando habla de proteger la vida, de rescatar la vida del esclavismo de este sistema. Ellos utilizaban la palabra esclavismo del sistema. Eso quiere decir que como personas afro nacían en Estados Unidos, ya no sentían las cadenas de las que estábamos hablando, pero sí sentían que este sistema te hace esclavo, te crea necesidades falsas, te esclaviza el dinero, te esclaviza el consumo. Eso era lo que quería este grupo MOVE de principios de los años 70. Quería liberarse de la esclavitud al sistema. Y para ellos así la pelea no estaba perdida hasta que no se rindieran. O sea, nadie pierde más que si siempre lucha, estando en lucha siempre vamos a ganar, porque estamos en lucha. Nadie ha logrado que dejemos de luchar. Cuando dejemos de luchar, bueno, ahí tal vez perdimos, pero antes de eso siempre estamos ganando. Este grupo de jóvenes que vivían en Filadelfia a principios de los 70, que vivían en comunidad, que recogían perros callejeros, que parían en la casa, que hacían ollas comunes, solían manifestarse también en contra de la brutalidad policial. Gran punto en estos años de los 60, principios de los 70, en Estados Unidos, Filadelfia es una ciudad donde el cuerpo de policía de Filadelfia tenía fama, pero así en todo el país, por la brutalidad policial con la que trataba a las personas afro, porque eran la brutalidad policial racista, que denunciaban a viva voz los del MOVE. Otra cosa que trató de hacer el MOVE en la comunidad fue resolver problemas que podían tener un grupillo con otro grupillo, para que no hubieran guerras como de pandilla, no se mataran entre ellos mismos, sino que pudieran así como con los moves así tipo mediador, resolver los problemas y evitar tantos jóvenes muertos, que aparte que los mataba la policía, no se iban a estar matando entre ellos mismos por a veces conflictos muy fáciles de resolver, solo que había que verlos desde otro punto de vista, y así lo hacía el MUF, porque el MUF sí tenía otro punto de vista para la época. Se preocupaba de cosas de toda la vida de los otros seres vivos de la Tierra, y se preocupaba también así como, no sé, se manifestaban contra cualquier empresa o tienda que vendiera vida, que vendiera vida. Sí, y bueno, esto que vemos del MOB, o sea, todo lo que sea una opción diferente que se oponga al capitalismo o al neoliberalismo, es perseguido, encarcelado, torturado, porque la cárcel es una tortura. Y esto pasa en el MOB, o sea, está todo alineado, pasa desde antes. Las personas negras o afrodescendientes siguen siendo encarceladas diferente. Aquí en Chile, en el Gualmapo, sigue pasando eso. En el sur, a las mujeres las siguen matando. Entonces, es la reflexión necesaria de decir, o sea, si tú eres diferente, vas a estar preso, muerto, encarcelado. Entonces yo creo que de cierta manera, que si uno es perseguido o está siendo mal mirado por parte de este gran hermano que se llama, de esta masa o del poder, es porque igual estamos en el camino correcto de cierta manera, ¿cachai? Porque si no, si nos identificamos como que esos son el enemigo, me refiero, si estamos siendo perseguidos, si les estamos molestando, porque algo nos podemos ver, no estamos haciendo peligrosos para ellos, pues. Entonces es necesario hacerse peligroso. Imagínate que este movimiento, el MUF, las mujeres pertenecientes a este grupo parían en la casa. Por lo tanto, sus hijos no estaban inscritos, ni bautizados, ni nada. Pasó que una vez, a propósito de esto, una historia muy, muy terrible, porque ya, miren, les cuento. Estados Unidos, ¿cierto? Finales de los 60, principios de los 70, Filadelfia, brutalidad policial, racismo brutal. Frank Rizzo fue alcalde entre el 72 y el 80. El 8 de agosto, entre el 72 y el 80, durante su mandato de alcalde, se duplicó. Se triplicó, se maximizó la brutalidad policial. Él era un racista, no tenía ningún problema en decir así como, bueno, si estos negros no se quieren mover, hay que partirles la cabeza. Y lo decía él en un discurso público. O sea, si lo escuchaban los policías, el discurso del alcalde, imagínense lo que hacían con las personas afro cuando las detenían. Y los MUF, constantemente en manifestaciones, ellos salían a la calle a manifestarse en contra de la brutalidad policial y a favor de la libertad humana y animal. Importante, por eso que yo los destaco, por eso que los destacamos en Histeria Colectiva, porque son personas que lucharon por la libertad humana y animal. Tantas manifestaciones ellos participaron que muchas veces se iban detenidos. Pasó una vez que se fueron varias personas detenidas y fueron liberadas tipo 2 de la mañana. Llegan los compañeros del MUF de vuelta de la cana y llegan a la casa y lo están esperando la familia, el resto de la familia MUF, porque ellos se autodenominan como una familia, África, MUF. Llegan a la casa y lo están esperando. Qué bueno que los soltaron, abrazos, no sé qué, y de repente, ¡fum! Se ven rodeados de carros policiales, se empiezan a bajar los pacos, los policías en Estados Unidos, Filadelfia, estamos hablando. Comienzan a decir que están metiendo mucha bulla y los del MUF le dicen, no, si solo estamos recibiendo a nuestros amigos que salieron de la cárcel. No, pero, y empujones para allá, empujones para acá. La cosa es que un bebé que estaba en los brazos de su mamá, la que fue empujada y patear al suelo, este bebé terminó muerto. Qué horrible. Terminó muerto porque, según los testigos, que no son del MUF, son de los alrededores, un policía pisó la cabeza de esta guagua. Bueno, la madre no supo hasta un rato después que la guaguita estaba muerta. Hicieron la denuncia. Pero, como les contaba anteriormente, como estas mujeres parían en la casa, la guagua no estaba inscrita, a nadie le importó. Ahí les recomiendo un documental que se llama La historia del MUF, 35 años en movimiento. Se relata esta historia, se ven imágenes donde está la guaguita en una cajita ya muerta, la están velando, va la gente a visitarla. Y a pesar de las denuncias contra los policías y la brutalidad policial, no pasó nada. ¿Por qué? Porque este bebé no estaba inscrito. No estaba en el registro, ¿no ve? Registro civil de Estados Unidos. Por eso a nadie le importó que un policía haya pisado la cabeza de una guaguita. Pero no existe, porque es pobre, porque era negra, porque no estaba inscrito, no tenía número, entonces no existe, no importa, no vale. Eso es. Así lo veía la policía. Veían a los niños de la familia MUF como guerrilleros, como terroristas. Así mismo como los trata la PDI, la policía, acá en Chile, a los niños mapuche. Lo mismo, igual. Si las cosas no han cambiado nada, y lo que nos pasa a nosotros les pasa a todas las personas en nuestra misma posición en todas partes del mundo. Ya, sigo con la historia del MUF. El 8 de agosto de 1978 ocurre un hecho así que cambió la vida de este movimiento, porque ese 8 de agosto de 1978 llega la policía a desalojar. A desalojar la casa del MUF. Y tienen la genial idea de empezar a tirar agua y a así como inundar la casa, porque el MUF estaba en el sótano de la casa, estaban resguardados. Entonces empiezan a tirar agua. Para obligarlos a salir de la casa. La cosa es que de repente, imagínense, este es el contexto. Una casa con gente adentro, niños, perros, escondidos todos en el sótano, policías, bomberos, policías, muchos policías, bomberos, etcétera, alrededor de la casa, inundando esta casa para obligar a la gente a salir. De repente, cuentan en este documental también, se escucha un disparo. Todas las personas que enfrente tenían la casa, el disparo los hizo moverse hacia atrás. Lo narran en el documental. Y ahí cayó muerto un policía de apellido Ram. Y obviamente la gente del MUF fue saliendo de la casa porque estaba inundada. Se llevaron presos a los integrantes adultos del MUF, acusados de dispararle a un policía, acusados de la muerte de este policía. Mucho tiempo duró el juicio, hasta que el 8 de mayo de 1980, Janine, Delbert, Janet, Debbie, Chuck, Merle, Mike, Edu y Phil África son declarados culpables de asesinato en tercer grado, conspiración, numerosos intentos de asesinato y asalto agravado, sentenciados desde 30 a 100 años. De acá, lo más contradictorio, lo que más causa así como intranquilidad a todas las personas que sabemos cómo actúa la policía, que sabemos cómo es el Estado, pero no será mucho encarcelar, enjuiciar y condenar entre 30 a 100 años a 9 personas por un disparo. 9 personas son encarceladas por un disparo, con un arma, una bala, un gatillo. 9 personas apretaron al mismo tiempo el mismo gatillo que mató a este policía. simbólicamente, para los poderosos se podría pensar que sí, porque al final este gatillo no era solo un gatillo, el gatillo es toda esta forma de vivir distinta, esta forma de vivir saludable, esta forma de vivir amorosa, que se contrapone al odio y que se contrapone a la destrucción y a lo contrario de vivir en comunidad. Pues ese es el gatillo que ellos detonaron de cierta manera, porque este sistema económico nos promueve todo lo contrario, no vivir en comunidad, sino que promueve una nuclearización de la familia, promueve el yo, el individuo, el de que tú estés tú con tu familia, con tus padres, que el fin de semana solamente te compartas en esos contextos de tu trabajo, de tu casa, sálvate tú mismo, sálvate solo mientras tú estés bien, mientras yo esté bien y mientras lo que yo quiero esté bien, como dice el hombre de bolas grandes, para no decir pelotudo, el pelotudo del milico que sale en el documental. Ese es el gatillo, ese es el gatillo. Cuando tú le propones al capitalismo una forma distinta de vivir, te conviertes, en este caso, en el enemigo, en el peligroso, en el que jala el gatillo. Y por eso nos pasa a muchas y a muchos que, no solo, bueno, en este caso extremo, que es el caso extremo en el que están presos, porque el poder, en su máxima expresión, están en la cárcel, hay muerte, murió un bebé. Sin embargo, que cuando uno comienza a jalar gatillos, de esos ricos también, pero cuando o a jalar estos gatillos de que promueven formas amorosas y diferentes de vivir, es cuando te empiezas a convertir también en peligrosa o peligroso para las personas que están más cómodos con esto, que les cuesta, están tan acostumbrados, de repente no son malos, son personas cercanas, familiares, amigos, que están tan inmersos en esta forma autodestructiva de vivir, que al final cuando uno se sale o ellos al verlo, uno lo ven como raro, como peligroso, como un enemigo, y uno no sabe que somos puro amor. Sí, por eso es lo que nosotros queremos, por eso rescatamos al móvil, por eso rescatamos a las cabras. Tenemos que seguir jalando gatillos. Imagínate que así como que a través de los diarios el mob se enteraba, por ejemplo, de que, no sé, desde el municipio venía la orden de o salían de la casa o morían. Salir o morir. Así, ¿cachai? Así eran las alternativas que tenían. Bueno, ya se llevaron, ya les dije, preso a 9 personas de este del MUB. Acusados los 9, porque Edward Meldet, que era el juez que dictaminó la sentencia de 30 a 100 años a estas 9 personas por apretar un gatillo, fue invitado a una radio. Y un oyente de la radio llama por teléfono y pregunta: ¿quién mató al policía James Rand? Y el juez responde: no tengo idea. Bueno, les cuento que la persona que llamó a la radio para preguntarle esto a este juez fue Mumia Muyamal, que en esos tiempos periodista, simpatizante del MUB, activista y en contra de, obviamente, de la brutalidad policial, y actualmente está también preso en Estados Unidos, en una de las millones de cárceles que hay en Estados Unidos, que Estados Unidos es el país que tiene más presos por cantidad de habitantes. Y adivinen, Chile, anda por ahí también, somos de los que tenemos más presos en las cárceles por cantidad de habitantes y en condiciones terribles. En Estados Unidos la mayoría de los jóvenes encarcelados están condenados a cadenas perpetuas. Así, pero así al tiro, cadenas perpetuas, puros cabros de 18, 19, 20 años, condenados a cadenas perpetuas. O en el pasillo de la muerte, que le recordamos que Mumia Muyamal estuvo mucho tiempo en el pabellón de la muerte. Está condenado a la silla eléctrica. Y gracias a la lucha de las personas, a la solidaridad internacional, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ya no está en el pasillo de la muerte, pero todavía sigue preso en una cárcel de Pensilvania, condenado a cadena perpetua sin posibilidad de salir, sin posibilidad de ningún beneficio. Así están las condiciones de Mumia Muyamal. Él fue quien llamó a esta radio e increpó a este juez preguntándole: ¿y al final quién fue el que mató a este policía? No tengo idea, dice el juez. porque al juez no le importa quién fue, así como decía Arpía recién, tal cual. Si ellos quieren definirse como una familia África, bueno, yo los voy a enjuiciar como la familia África que son. Cara de palo. O sea, ¿pero de qué estamos hablando? Eso es total, o sea, arbitrario, totalmente como ilógico, ¿no? Y lo voy a entender, yo no sé nada de ser juez. Pero si sé que una persona hace una cosa, otra persona hace otra cosa, entre 9 personas me disparan un gatillo, además hay cachada de prueba. Miren, cachada de prueba de que el disparo vino de atrás y después con los años se ha hasta comprobado de que a un policía se les, no sé, disparó el arma y casi sin querer queriendo, de torpe, habría asesinado a este otro policía. Bueno, acá no termina la historia del mob. Tengo que seguir contando, a mí me apasiona, yo lo encuentro, su idea, su forma de vivir, me es como familia, me es un poco así como... Claro, es que esto pasa también aquí, ha pasado, hay personas que han estado presas por durante harto tiempo, después los sueltan porque no hay prueba, entonces... uno ve en el Gualmapu testigos protegidos, imagínate, la Lorenza está presa porque... Con la Rayén están presas porque hay un testigo que no se sabe quién es, que dice que él le la robó. Entonces, Ya, después de que fueron encarcelados estas 9 personas integrantes del MUB, se reactivó el grupo, se ocuparon una casa, se instalaron ahí y empezaron a dedicarse así a trabajar por la libertad de sus compañeros y compañeras. Las autoridades pensaban que después del arresto de los 9 del MOB, todo esto iba a parar, se iban a desintegrar, iban a esconderse, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, esto no pasó. Y se rearticularon y empezaron a luchar en contra de la prisión política y para recuperar la libertad de sus compañeros. Y resulta que el lunes 13 de mayo de 1985... bomberos y policías de Filadelfia lanzaron un ataque militar contra la casa de los MUB. Durante 90 minutos dispararon 10.000 balas de revólver 38 milímetros hasta ametralladora M60 de un calibre como de 30. No lo usaron, pero hasta llevaron armamento antitanque. Usaron M16 y habían parapetados francotiradores con rifles con silenciador. Se insistía en la salida del MOB, de la gente de la casa. Bueno, el MOB había... después, como ya... No sé, el humano tiende, o yo me esfuerzo en tratar de aprender de la experiencia, ellos ya estaban un poco más resguardados en la casa que se habían ocupado esta vez. Entonces, a la alcaldía y a la gobernación no se le ocurrió otra cosa mejor y les lanzaron una bomba. Les lanzaron una bomba al techo de la casa, donde en el techo había gasolina. Cuando la bomba cayó, comenzó un incendio que, según los expertos, los peritajes por la libertad de los MUB, habría alcanzado así, porque es como la temperatura en la que el fierro se funde, como 2000 grados Celsius. La casa ardía en llamas y estaban los bomberos y los policías esperando nada, porque no hicieron nada para apagar el fuego. Y el fuego se empezó a consumir la casa del MUB. El calor era tan intenso que la gente trató de salir. Y cuando salían, estos francotiradores, que en un principio uno no entiende por qué estaban, con silenciadores, les dispararon. O sea, el calor gigante, el calor insoportable de la casa lo hacía estar calcinándose. Trataban de salir para huir y recibían balazos. Se encontraron cuerpos totalmente calcinados, carbonizados, con balas. Con balas en su cuerpo. O sea, trató de escapar porque las balas no entraban a la casa. Trató de escapar, pero no pudo escapar porque lo balearon. Así murieron 11 personas, incluyendo 5 niños. 5 niños que sus padres estaban encarcelados. O sea, aquí la idea es el exterminio. El exterminio. Exactamente. El exterminio de la comunidad, el exterminio de lo diferente, lo que se oponga a lo que nos propone el capitalismo, aunque suene redundante, aunque suene que ya lo hemos dicho muchas veces. Sin embargo, la historia habla por sí sola. Nosotros no creo que haya alguna otra interpretación. Y bueno, si que tiene usted una interpelación, nos puede llamar al número que no me sé. Al número que tenemos por ahí, o contacto@radiomanque.org, o al 222-7699. Recordar, teléfono fijo. Sí, es un 72 antes. Esto terminó con la muerte, como les decía, de 11 personas, incluyendo 5 niños, y con el incendio de una manzana entera. Se incendió un barrio entero, y el barrio que se incendió era donde vivía pura gente negra, pura gente afro. O sea, nada de esto es casual, nada de esto pasó porque se les fue de las manos, no. Estaba todo pensado. Eliminar al MUF, pero eliminarlo, tal cual así, los asesinaron. Hubieron 2 sobrevivientes, Ramona, África y un niño. Y Ramona estuvo 7 años presa igual. Y ahora ella está en la calle y es la que se encarga bastante así de llevar la historia de sus compañeros a todas partes del mundo. El movimiento MUF y Mumia Abu tienen conexión, porque Mumia es un periodista antirracista y antibrutalidad policial y por los derechos humanos y humanas. Entonces él escribía muchos artículos, tenía relación con el MUF, era periodista de los Panteras Negras. Luego así apoyó el MUF y también está preso. Y son presos de largas condenas. Bueno, así con la historia del racismo en Estados Unidos, que no es diferente al racismo que vive acá la gente que viene llegando de otros lados del mundo, con otro color de piel, o con otra forma de hablar, o con otras formas de vivir. La gente se asusta, es racista, es ignorante, teme conocer otras cosas nuevas, le gusta su zona de confort, no sale de ahí, es despectiva, agrede. Y es por eso que tenemos que seguir denunciando y contando estas historias, pues, a través de la radio, a través con nuestros amigos. No olvidarlas, seguir conversando. Hay cabros que están presos, llevan años presos, aquí en el sur sigue. O sea, de estos 9 MUF han muerto 3 como raras circunstancias dentro de la cárcel. Así que ahora quedan 6 presos y presas por las que hay que hablar de ellos, mantenerlos, sacarlos de la cárcel. Contar su historia para que los conozcamos, no los olvidemos, para que la cárcel no logre su propósito, que es destruirlos, destruir sus relaciones, destruir su historia. No lo vamos a permitir, por eso que nosotras en este programa, que es anticarcelario, antirracista, antiespecista, y destacamos como histérica de la semana o del programa a la Sonia Truth, y traemos la memoria de lucha de del grupo MUF, también víctima así de un racismo brutal en Estados Unidos. Y esto no ha terminado, ustedes ya saben, porque siempre la policía mata jóvenes o desaparece jóvenes afros, mapuche, como José Buenante, por ejemplo. Y pareciera que a nadie nos importa mucho. Bueno, a nosotras nos importa mucho, y por eso es que estamos aquí denunciando la histeria colectiva, lunática y arpía, como todos los miércoles a las 11 de la mañana. Ahora nos vamos a ir

seen him there, and he was on the hog. Oh, you easy riders got to see our way. The advance is but the hiking for. He's gone where the seven cross the yellow dawn. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantil, hoy de malsano, el orgasmo... Estamos de vuelta, ahora sí, estamos de vuelta aquí en la Radio Man. Que si está... Si está recién incorporándose a estas ondas libertarias... Estaba escuchando Histeria Colectiva a través del 102.9 FM para todo Rancagua y para todo el mundo mundial a través del www.radiomanque.org, acá Lunática y Arpía dando la cara al patriarcado y al capital. Ahora en nuestro último bloque estamos con un invitado estrella, amigo de la Radio Manque, que viene a contarnos... ¡Eh, aplauso! Soy parte ya de la... Claro, el invitado de piedra, nuestro palo blanco forever. Aquí está el Hernán que viene a contarnos esta actividad para el fin de semana. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Tenía como las ganas de venir, hace rato ya que me habían hablado de la posibilidad de este espacio que tienen ustedes, que lo agradezco muchísimo. Yo había venido al programa de Ricardo antes, pero la idea es difundir el estreno del documental que tenemos el próximo sábado a las 4 de la tarde. Es un documental de Ignacio Agüero, que para la gente que conoce el cine nacional, Agüero debe ser, me parece, si no el más importante documentalista que tenemos vigente hoy en día, dada la trayectoria, porque me parece que sí, por importancia también hay otras personas que por su trabajo merecen tener un lugar destacado. Pero Agüero, yo te diría que de acuerdo a las temáticas y al trabajo que ha venido haciendo hace ya más de 30 años, es una de las personas más importantes. Y estrena este documental, que es una segunda parte. También eso es una particularidad. Se llama Como me da la gana 2, este documental que estamos presentando. Sigue también, ahí está la información en el flyer. Él es la segunda parte de un documental que filmó a mediados de los 80. Él habla de que este es un documental que en realidad como que no sirve para nada. Es como la premisa que explicó hace unos días también en publicaciones, en reportajes que le han hecho. El documental en sí relata la presencia de él interrumpiendo filmaciones de otros directores. De eso se trata el documental. ¿En serio? Sí, y en los 80 lo hizo de una forma muy experimental. Él venía saliendo recién de la censura que tuvo su documental, que no sé si lo vieron, el No Olvidar, que fue un documental que él filmó sobre los hornos de Lonquén. Ese es un documental bien potente que él lo tiene. No se ha visto en muchos lados ese documental, pero también se los recomiendo bastante. No olvidarlo, voy a anotar. Sí, voy a... y de hecho, para que no se me olvide. Y de hecho, imágenes de ese documental aparecen en este. Cuando comienza el documental, él como que se traslada un poco a los 80, cuando sucede, cuando él está recién haciendo la investigación, y también tomando contacto con los familiares de estas personas que murieron, de estos campesinos que murieron en Lonquén. Y en ese entonces también la premisa de ese documental tenía que ver con Ignacio, también de alguna manera irrumpiendo en filmaciones, pero la pregunta en ese entonces era qué significaba hacer cine en dictadura para los realizadores que se quedaron acá. Hablemos de Pablo Perelman, por ejemplo. Hablemos de otras personas que de alguna forma no fueron al exilio y también tuvieron que de alguna manera reinventarse estando acá. Muchos de ellos, por ejemplo, terminaron haciendo cine publicitario, pero era una forma también para financiar sus propias producciones. En ese entonces no había la industria que hay hoy en día. Bueno, yo no podría hablar tampoco hoy en día de una industria cinematográfica acá, pero de alguna forma actividad hay hoy en día. hay mucha más gente filmando, hay mucha gente sacando más producciones, hay gente que tiene productoras hoy en día, cosa que en ese entonces no pasaba. El cine era una actividad mucho más de resistencia. Entonces desde ahí el documental se hace bastante interesante, porque en esta segunda parte, Ignacio también, 30 años después, toma contacto hoy con realizadores que están plenamente vigentes, como José Luis Torres Leiva, del cual nosotros vimos un documental de Chiloé el año pasado acá, que es un realizador que vive acá en Rancagua. Es un realizador que vive acá en Rancagua. Con Pablo Larraín, que es bastante conocido también por las películas, me parece que el más internacional que tenemos hoy en día de los directores chilenos que hay. Alicia Cherson está también ahí, Mariali Rivas. Así que es un documental bastante interesante para la gente, para que se aproxime también. Estoy tratando de apagarlo. Para que la gente también se aproxime al cómo se hace una filmación, a cuáles son las preguntas también que rondan en estos realizadores a la hora de pescar un tema y de generar una filmación. Así que los invito a todos a partir de este sábado. Son 4 exhibiciones que vamos a tener. Las fechas están ahí en el flyer. El estreno es este 3 de junio, pero también hay exhibiciones el 10, el 17 y el 24. Siempre a las 4 de la tarde en el Salón Oscar Castro de la Biblioteca Pública 34, Eduardo de Gaiter. Así que ahí vamos a estar esperándolos a todas y todos. ¿Y viene el director a la...? Mira, generalmente me confirman la segunda semana las visitas. Yo estoy haciendo también todos los intentos porque venga. Tal cual como el mes pasado cuando vino Juan Elgueta, que fue el director de este documental que vimos sobre Antuco. Ahí se generó un conversatorio bien potente. Ese día llegó mucha gente, que también es algo que quiero destacar. Esta actividad sigue sumando gente a medida que ya se instaló como un lugar también para ver cine. Ustedes saben que acá en Rancagua prácticamente no tenemos instancias para ver cine documental o películas más alternativas. O sea, existen 2 cines de cadena acá, pero que en realidad lo que traen son propuestas gringas generalmente. ¿Y por qué...? ¿Es por eso que tú te interesa tanto esto y lo haces? ¿Porque no hay lugares? ¿Por qué haces esto? Me interesa por esta idea de que el cine también llegue a una mayor cantidad de porcentaje de la población que no tiene acceso finalmente a cultura, que no tiene acceso a esta instancia, donde también es fortalecido el hecho de que, por ejemplo, en esta misma actividad siempre se dé un conversatorio. Es importante para mí conocer la opinión, más allá de las apreciaciones, que sí es importante conocer aspectos fundamentales de lo que es el cine, pero en este caso el documental me da esa excusa, como sí, de ir más allá, de poder profundizar a partir de temáticas contingentes, actuales, más si son documentales chilenos, porque son también realizadores como de distinta procedencia, todos con temáticas distintas en el fondo. Hemos visto documentales más enfocados, por ejemplo, en pueblos originarios. Hemos visto documentales con temática más social. Hemos visto otros también tocando temas de medio ambiente. Entonces, desde ahí también siento yo que el abanico se va ampliando en cuanto a que el público, que ya también se hace un público habitual. Cautivo. O sea, vas construyendo audiencia. Y eso también es importante para mí en una ciudad como esta, tan carente de todas estas posibilidades, tan como menospreciativa en torno a la actividad cultural, se vaya fortaleciendo. Creo que es un nicho interesante para trabajar también. Y a partir de ahí puedes meter otro tipo de cosas también. O sea, sin duda hay un mensaje que se puede dar en cada uno de estos conversatorios. Claro, y aparte porque la lógica de los documentales que se están planteando también, como que son documentales que ya van como a la reflexión. Yo fui a ver el anterior. Eso yo quería preguntarte, porque tú viste el Blanca Oscuridad, que sobre los cabros asesinados por el Estado en Antuco y... Crónicas de un olvido. Sí. Horrible, pero interesante que pudiese darse también, aparte de solo ver el documental, de que yo no sé, pues lo podría ver en mi casa, que generar esa práctica de ir y de conversar, o sea, de dedicar un rato de su tarde a ir a otro lado, hacer comunidad. Pues. Y vincularse. Vincularse y hacer comunidad con otras personas. Habían opiniones divergentes de personas que estaban ahí, pero que, no sé, pues no tenían quizá un discurso tan tan incendiario como el mío. Pero en general, pero el día que tú fuiste, yo sentí que había un consenso en cuanto a que había un repudio. Claro, había un repudio a la acción. Entonces también eso conlleva de que entre nosotros los que estábamos ahí también generar reflexiones nuevas. O sea, que lo que yo pensé o lo que pensó cierta persona, cierto caballero... Imagínate que a partir del documental se destapa una situación como lo que es el tratamiento que el ejército le da, por ejemplo, a la clase más baja, en este caso el servicio militar. Sabemos que cualquiera no hace el servicio militar, sino que hay ciertas particularidades, ¿cierto? De chicos que no tienen opciones muchas veces. Y también se les vende esta falsa idea, siento yo, reforzada también por el documental, de que en ese lugar van a encontrar un sitio que luego los proyecte en la vida. Y eso no es así. De hecho, en el mismo documental hay dos conscriptos que fueron sobrevivientes de la tragedia, que hoy en día están absolutamente desvinculados del ejército. No se les prestó ninguna ayuda, no recibieron ningún tipo de pensión. Había uno que estaba vendiendo parche curita en la calle. Exacto, y ellos quedaron también con un daño psicológico importante. Pero a la vez también uno lo va confrontando con estas escenas de cada mes de mayo, donde aparece ahí, ¿cierto?, la institución levantando banderas, izando pabellones, ¿cierto?, conmemorando, siguen construyendo monumentos. Conmemorando la guerra, conmemorando el genocidio, exacto, al fin y al cabo. Exacto. Porque esa es una visión que finalmente parte del público sigue manteniendo. Entonces, desde ahí me parece que es importante, más allá de que el documental quizás lo toque de una manera quizás tangencial, pero que haya directores motivados a mostrar otro tipo de aristas de este tipo de hechos. Pues en realidad lo de Antuco a alguien le importó. Yo exacto, creo que la gente que así como afectada con esto, de haber dicho, hoy a alguien en realidad le importó esto, hicieron un documental. Yo cacho que, porque ¿cuándo más se ha hablado de Antuco? Nunca más se ha hablado de Antuco, eso pasó ahí, te quedó tapado, claro, con nieve. Algunos cabros hacen una canción que yo te mandé, ¿te acordás? Sí. Que es la de Salvaje de Cibel, yo recuerdo ahí haber escuchado que nombre, porque bueno, le cantan a la milicia específicamente. Dos veces he citado Salvaje de Cibel, porque delante cuando dijiste, cuando estábamos hablando de ser tan individualista... Es que sale si esa parte. Bien, si mi familia está bien y los que yo quiero están bien, eso es todo lo que me importa, eso sale en un documental también. En el I Love Pinochet. I Love Pinochet. Sí, pues lo vimos acá. Y lo usa de sampler Salvaje de Cibel. Claro, lo que pasa es que yo después descubrí que sabía, yo escuché primero Salvaje de Cibel, ese disco poblacional, el 2009... Y después cuando vi aquí el documental I Love Pinochet, dije, oye, eso yo lo he escuchado en otro lugar. Sí. Y era claro que estos cabros, que son muy buenos raperos, a mí me gustan mucho, y se amplían, tienen una crítica social fuerte, posicionada. Los cabros son clasistas, se definen como marxistas, clasistas, y anticapitalistas. Pero la verdad es que ellos recogen el hecho, ¿no? Recogen el hecho de... No lo tapan, como bien decís tú, me gusta mucho esa figura de que quedaron finalmente sepultados por el alto nieve. Igual, así nadie le importa. Exacto. Entonces, genial, igual que esta persona haga un documental, además como un documental que es como crítico al asunto, ¿cachai? Claro. Y que a nosotros despierta obviamente empatía la crítica a los militares, porque sabemos que los militares, o sea, si es por mayo, no sé, y el combate naval de Iquique y todo eso, la parafernalia de la guerra del Salitre, no sé, la invasión a Perú, las violaciones a cuántas mujeres, o sea, esos son los ejércitos, pues asesinos, no hay ejércitos que defiendan la paz. Y la historia como siempre, que se encarga de la historia oficialista se encarga de justificar esos hechos finalmente. Con todos estos temas de heroísmo, ¿cierto?, de trascendencia finalmente. Y lo peor es que hay libros que luego los cabros leen en sus liceos, ¿cierto?, donde se reseña eso. Claro, y que se vende este discurso, se vende esta forma de vivir, que es lo que repetíamos constantemente, y es esta forma de vivir, esta forma de sentir, cuando es necesario que la misma historia hable por sí sola. Sí. Por eso que el documental está alejado del panfleto, o sea... Está ahí, la historia está ahí, nosotros tenemos que verla y tenemos que buscar cuál es la verdadera historia. Yo quería hablar brevemente, ayer fui a un colegio en Rosario, que es una localidad que está bien cerca acá antes de llegar a Rengo. Fui a dar un documental justamente en un colegio, en una escuela municipal que hay en el lugar, donde también cuando tomé contacto con la persona que gestionaba el espacio, me habló de que habían chicos que estaban en una situación bastante vulnerable, de que están insertos también, muchos vienen de lugares donde hay problemáticas de tráfico, de mucha violencia, de violencia en sus hogares también. Les fui a dar por este contexto también muy maqueteado del patrimonio, ¿cierto? De que hay un día establecido para el patrimonio. Se me ocurrió llevarles un documental de temática mapuche, que fue uno que revisamos acá, no sé si te acuerdas. El Nehuel Mapuche. No, pero vimos la muerte del ciclo. Que ya, acá, sí, sí, lo vi, sí, sí. Hablaba de los ceremoniales, sí, ¿cierto? Sí, sí, sí, lo vimos. Es muy bonito ese documental. Lo vimos cuando estábamos en el otro, sí. antes del allanamiento. Sí, en el Centro Cultural Libertad. Libertad. Todavía este es el Centro Cultural Libertad, que no, sí, claro, no dice. Se extiende, se extiende, pero sí. Físicamente estaba en otro, claro, estaba en otro lugar. Y fíjate que la experiencia fue bien positiva. Bueno, estos chicos cuando llegué me hablaron de que el contexto para que ellos finalmente accedan a este material es porque estaban revisando la historia mapuche. Pero luego me di cuenta que, claro, no tenían nociones de esto, que para mí deberían conocerlo todo. Lo principal, principal. Que es el ala a los machis. Claro, lo medular, que tiene que ver con la cosmovisión, que tiene que ver con sus lugares ceremoniales, que tiene que ver en el cómo hoy en día se está prácticamente aniquilando todo eso. Y los chicos sintonizaron bastante bien. Y luego también yo me voy con otra idea, porque... Claro, preliminarmente me hablan de que son chicos también sumamente conflictivos, como que van a llegar y no van a poner atención. Claro, hay algo de eso también, pero luego también me pude conectar, porque armé una ronda de conversación. Sí, es que, sí, y vi la necesidad de ellos también. Como con de, el prejuicio, sí. Escucha, nunca nadie va a ver nada. Pero fíjate que vi en esos niños que claro, se pueden ver bastante aguerridos, ¿cierto? Bastante movedizos por la edad, por lo que sea, por el contexto. Pero sentí que había una necesidad tremenda en ellos en estar cerca y en conversar y en preguntarles. Y en qué opinas tú, y no importa que tu opinión a lo mejor no sea muy clara, pero... Y uno me dijo, no, yo no sé nada, pero quiero conocer. Quiero estar aquí para aprender. Perfecto, y yo también puedo aprender del otro. ¿Entendí? Para mí es recíproco, siempre. Pero también quebrar esa barrera que está autoimpuesta respecto a que estos son lugares donde estos cabros finalmente van y solamente van a recibir lo que se les da, lo que se les da del docente que se para frente al pizarrón, pero que luego establece también esta lejanía. Vi las caras de sus maestros ahí que estaban prácticamente con un dejo de amargura, porque muchas veces, o sea, finalmente la educación... Me estoy yendo para otro lado, pero quizá me parece importante recalcarlo. Si los documentales sirven también para saber, para les dije, cosas, los documentales son eso. Les dije en un minuto, ojalá, yo defiendo mucho el tema audiovisual, porque ojalá fuese parte de una clase. Para que no fuera tan fome. Exacto. Sí, pues sí, eso es posible. Un apoyo de un documental, de un corto. Las imágenes creo que generan un impacto que es mucho mayor, incluso, en las personas. Podéis tener a un grupo de chicos ahí que a lo mejor no tienen interés en los temas específicos, pero te aseguro que con el tratamiento en imagen eso va a cambiar. Claro, porque es una película, es diferente, no está esta lógica de la exposición directo. Del alumno que viene a ser alumbrado, claro. O iluminado solo con el conocimiento escucha. De manera vertical, claro. Y que escucha y que repite. Entonces visualmente es estimulante estar al pendiente de un juego de imágenes. Y bueno, uno se pone a pensar si aquí igual las herramientas tecnológicas están, las ideas están, hay una cuestión de voluntad, si no les interesa, yo creo, a las personas que generan los registros curriculares ir a mostrarles un documental, si no hay personas como tú que se motivan y que van, o otras lógicas, o sea, que hacen eso. El mensaje es, mientras menos piensen hoy en día, mejor. Claro, ese es el objetivo, entonces más allá de que... Claro, de la boca para afuera se habla de los recursos audiovisuales, que sí, que la educación es necesario incluir a los niños, pero... Creo que acabáis de dar con lo que para mí es fundamental, o sea, la falta de voluntad para hacer esto. Porque es eso, es básicamente que haya más gente en el fondo con decisión para ir, plantarse ahí y decir, hagamos la actividad como sea. En este caso yo también planteo, bueno, tú sabes, yo vengo con esta idea del colectivo de cine hace un rato, pero desde ahí nosotros tampoco estamos con la idea de lucrar con esto, o sea, encontramos la forma también de generar un intercambio, de que de algún lado, por ejemplo, ayer de hecho lo conversaba con varios amigos, porque pretendemos seguir en esta dinámica de ir a lugares, de seguir llevando documentales, de que también desde esos lugares nos motiven y nos digan a nosotros cuáles son las necesidades, porque tampoco mi idea es ir a invadir y a decirle esto es lo que ustedes tienen que ver y cómo tienen que actuar. Claro, sino como qué quieren ver, rescatar, qué es lo que... También quiero empaparme de las formas que tiene cada lugar de organizarse, en este caso, por ejemplo, en las poblaciones, es cierto, por ejemplo, en alguna toma. Ya tenemos planes de ir, por ejemplo, para partir acá cerca, en Dintrans, o en el sector que está más abajo, donde hay lugares específicos, donde te aseguro que ellos no tienen opciones tampoco para acudir, por ejemplo, a estas iniciativas. Pero la idea es ir, estamos encontrando la forma también como de ir con algún telón, de establecernos ahí con un equipo y compartir, pues básicamente, compartir un día una once, qué sé yo, y estar, conectarnos también con ellos, y que ellos también se sientan parte de esta actividad. Partiendo desde ahí, ojalá que lo concretemos próximamente, pero allá vamos también, o sea, y respondiendo a la pregunta que me hacías tú inicialmente, ¿qué me motiva a hacer esto? Es ir avanzando más allá. Como me da la gana, se llama el documental que vino nuestro amigo acá a promover, que es el que se va a estar estrenando acá en Rancagua, en la Biblioteca Pública 34... Eduardo de Gaiter. Eduardo de Gaiter, Avenida Cachapoal 90. Está ahí al lado de la Casa de la Cultura. Este sábado 3 a las 4 de la tarde es el estreno, pero... si no pueden venir este sábado 3, pueden acudir el sábado 10 o el 17 o el 24 de junio a las 4 de la tarde, como les decíamos, ahí en Avenida Cachapoal 90, en la Biblioteca Pública 34, Eduardo Gaiter, a ver, conversar con otras personas después de ver el documental, intercambiar ideas, las sensaciones de un documental dirigido por Ignacio Agüero, Cómo me da la gana 2. Una película ideal para ver, dice acá. Yo creo bueno, que sí, la ya historia estamos. Colectiva de hoy, ya a fue. Través del 102.9 FM Radio Manque, o a través del www.radiomanque.org, les contamos a los radioescuchas que se va a cortar la luz por trabajos sí. de CGE desde las 2 a las 6. Así que, aunque busquen... No es un sabotaje. No, es un sabotaje mayor. De verdad no va a estar. No va a haber luz, entonces no va a funcionar el transmisor, por lo tanto no va a haber Radio Manque. No se asuste si no escucha la señal. Exacto, así que vamos a estar en pausa y vamos a volver a... para los que estaban esperando el Recupera Tu Vida, esto lo vamos a comenzar a poner a las 7 de la tarde. Va a ir la retransmisión. Porque nos dijeron que volvía a las 6 la luz, pero como no podemos confiar en los empresarios, vamos a ponerlo a las 7 por si acaso, para que lo puedan escuchar íntegro. Y en la noche a las 10, pasadito un poquito de las 10, los sonidos literarios con nuestro compañero Rafael y, por cierto, toda la música de la Radio Manque. Saludos a todas las radios comunitarias de todo el planeta. Así es. Libertad a todos los presos y las presas políticas, libertad al MUV, libertad a Mumie Buyamal. Estamos atentos a lo que pase con su vida. Sabemos que después de más de 30 años, por primera vez, hay una oportunidad de llevarlo a casa. Saludo a Leonard Peltier, también preso en Estados Unidos. Saludo a los Panteras Negras, que están presos en Estados Unidos. A la Tamara Sol siempre le dedicamos nuestra histeria colectiva. Así es. Es una histérica destacada, pero forever, no hay para qué mencionarla, pero igual la mencionamos para que no se nos olvide. Y agradecer a las cabras de Miso para Todas por esta hermosa campaña radial que va a seguir sonando a través de la Radio Manque y por todas las radios libres. Y eso, a las radio escucha que siempre sintonizan, buen día, buena semana. Y recuerde que las histéricas somos lo máximo. Sí. Nos vamos con... Hasta el próximo miércoles. Chao. Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, voyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad, infantiloide malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja, no me digas que el placer es pura paja.